Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre la FM en un lugar cerca a ti. Bueno, yo de verdad no puedo dejar de recordarles que no se pueden perder esta oportunidad. Estamos en Jumbo, la calle 80, disfrutando de esta feria electro. Y esto está a lo máximo para todos los que quieren renovar su hogar, desde electrodomésticos hasta la última tecnología, con descuentos que están increíbles. He visto a muchos de ustedes felices con sus compras, por supuesto, desde televisores hasta lavadoras, las más modernas. Así que si andan por aquí cerca, pasen y descubran lo que tenemos para ustedes. Nos vemos aquí en Jumbo de la calle 80. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 3. Estamos con las canciones de 1997, las más importantes de este año, y ya estoy frente a las tres primeras. Pues la siguiente es una canción que fue dedicada, cantada en memoria de Notorious B.I.G.,

eso a mí me quema. Break up, dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, sing tonight. Fight to break up, dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Super clásico número 14. I feel, give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Superclásicos de la FM. Superclásico número uno.